Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Throndown Thursday es una banda que surgió de las sesiones de la improvisación en la sala de estar durante los primeros días de la famosa pandemia del COVID-19. Formada por la amistad y una pasión compartida por el bluegrass, el grupo de música experimentado descubrió desde el primer encuentro que tenían una química y un sonido único que merecían ser escuchados. La banda cuenta con un elenco estelar de músicos, veteranos que han girado con algunas de las figuras más respetadas del bluegrass, como J.D. Crown y The New South, además de American Drive, Ken y Yamanda Smith, Blue Moon Rising, Graston, David Palmay y Continental Divide y Newton. Entre sus miembros se encuentran Justin Jenkins en el bajo, Evan Maynard en el mandolín y además también las voces, junto a Katy Penn Jenkins en el violín y las voces, Ronald Mosley en la guitarra y las voces y Kyle Perkins en el bajo. Han lanzado entonces un nuevo sencillo llamado Next Big Thing, algo así traducido al español del inglés, Próxima Gran Novedad, una canción sobre la tensión entre la ambición y la duda. La canción se centra en un narrador atraído por las noches y las luces de la ciudad mientras lucha con la sensación de que el éxito permanece fuera de su alcance. La letra contrasta momentos brillantes con una sensación más tranquila de anhelo, una oportunidad de escuchar a esta banda en uno de los estilos que a mí, personalmente, más me atrae, que es el género country. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento en esta ocasión a un habitante de este podcast que hace un tiempo no escuchábamos. Se trata de María Clara Angulo Cantore, a quien conocemos como Clara Cantore, artista y compositora argentina nacida en Córdoba. Comenzó su viaje musical a la temprana edad de 3 años, aprendiendo guitarra y canto con su padre. Su formación musical se enriqueció a través de encuentros familiares y el cancionero popular americano, que sigue siendo su fuente de inspiración. A los 7 años inició estudios formales en conservatorios, abarcando violín y saxofón, y finalmente se dedicó a la composición en la Universidad Nacional de Córdoba y en Mannheim, Alemania. Desde 2013, Clara ha comenzado a crear y a presentar sus propias canciones, incorporando el bajo en 2016 para complementar sus conciertos. Su estilo único y original se ha manifestado en versiones de clásicos de la música popular, viralizando sus interpretaciones en redes sociales. A lo largo de su carrera ha desarrollado una visión de la música como herramienta de transformación social, promoviendo la colaboración comunitaria y reconociendo tradiciones orales en sus presentaciones. Clara organiza encuentros culturales donde artistas locales participan, creando un espacio de improvisación y conexión con el público. Además, es presidenta de la Fundación por la Ciencia en Argentina, donde ha impulsado proyectos como Música por la Ciencia, que busca fusionar arte y ciencia para innovar en la transmisión del conocimiento. Este programa se trasladó a Galicia en 2023, donde produjo el proyecto Regreso. Ha participado en festivales internacionales en países como Japón, Alemania, España, México y Estados Unidos. Hasta la fecha, Clara ha editado 6 discos. Mentiras Criollas en 2011, Ser Tiempo en 2013, Calma en 2016, Entre Algarroba y Durazno en 2020, La Música del Vacío en 2022 y Regreso. Su trabajo continúa evolucionando, destacándose por su compromiso con la música folclórica y su capacidad de conectar con diversas audiencias a nivel global. Hoy les ofrezco su disco Regreso, ese nuevo disco de 2025 que les decía. Ha sido realmente aclamado por su madurez y su enfoque en la fusión cultural. Producido en Galicia, España, el álbum se describe como un viaje sonoro que entrelaza memoria, movimiento y raíces. Este trabajo representa la consolidación de Cantore, quien ha residido en España desde 2023 y destaca por la integración de su característico bajo en un formato musical que ella denomina el Tao de la música. La crítica resalta la capacidad del disco para unir los folclores de América y Galicia, creando un sonido potente y lleno de identidad. Además, en entrevistas recientes, Cantore ha compartido su nueva perspectiva sobre el éxito que redefine como el proceso de dejar de perseguir la zanahoria y mirar el recorrido. Esta visión se traduce en una música que refleja una mayor verdad y honestidad emocional. El disco presenta un relato musical sobre el viaje de Clara hacia sus raíces en Galicia. A través de sus canciones se exploran temas de identidad, pertenencia y conexión con la cultura gallega. La obra destaca la importancia de las tradiciones y la historia familiar, reflejando un profundo sentido de nostalgia y descubrimiento personal. Además, se incorporan elementos sonoros que evocan la esencia de la región, enriqueciendo la experiencia auditiva y la emoción del oyente. En conjunto, el disco no solo es un homenaje a Galicia, sino también una búsqueda introspectiva que invita a la reflexión sobre las propias raíces de cada individuo. Escucharemos a Clara Cantore desde su disco Regreso del 2026, su tema Navega, con el acompañamiento del compositor, productor y multiinstrumentista afroargentino Alan Da Silva. ¿Dónde vas? Con esa forma de esconderte de tu propia oscuridad, ¿dónde vas? Sigues corriendo, vas en círculo y tu sombra va detrás. ves que todo te repite la lección que no escuchas dónde vas. Si estás buscando la salida, es preciso navegar. Navega, navega, navega. Tu mente y tu emoción para descubrirte, para eso navega. Navega, navega. Tu cuerpo y tu emoción. Entendiste que en tu mente comienza la realidad. ¿Cuál de las voces que te habitan es la que vas a escuchar? ¿Dónde vas? ¿No ves que todo te amplifica la historia que te contás? ¿Dónde vas? Si estás buscando la salida, es preciso navegar. Virgen do Carmen, dame lume para acender o próprio faro. Protege-me e dá-me amparo da escuridão da guerra. Bons ventos para volver à minha terra e compartilhar o que aprendi no mar. Equilíbrio para navegar, soltar e viajar ligeiro. Paciência para esperar as boas mareas. E silêncio para escutar a voz que quer cantar. Cantar o canto da mesma terra. Canto y la palabra.